Landru, humorista y dibujante de reconocida trayectoria en distintos medios. Hace muchísimos años, Landru escribió y también ilustró una columna de humor sobre las epidemias. El texto se publicó en la revista Pobre Diablo en 1953. Hoy haremos una relectura de este texto. Los temibles hombres, por Landru. En un observatorio astronómico, un grupo de microbios estaban mirando atentamente a un telescopio. Un microbio al rato lanzó una exclamación de alegría. ¡Ya lo tengo! ¡Observe, profesor!, dijo dirigiéndose a un microbio anciano de larga barba blanca. El microbio profesor observó por el telescopio durante unos minutos. Sí, sí, no cabe duda, exclamó el profesor. Es un hombre. Vicente, se puede reconocer fácilmente esa barba, esos chillidos, ese bastón, esa galera. Vicente, el temible hombre, propagador de una espantosa peste entre los microbios, que causaba estragos entre ellos, había sido localizado. Al haber logrado localizar a Vicente, un gran avance habían logrado los microbios de sus ciencias médicas. Ahora solamente les faltaba descubrir al agente transmisor de otra terrible enfermedad, al que lograron localizar después de varias semanas de arduos trabajos. El nuevo agente transmisor era también otro hombre, llamado Felipe, propagador de una peste tan terrible como la que transmitían los Vicentes. De inmediato los microbios, en forma combinada, comenzaron a trabajar activamente para experimentar a todos los Vicentes y todos los Felipes que tanto habían aumentado después de la guerra. El incremento de los Vicentes y los Felipes durante los últimos tiempos alcanzó a la alarmante proporción de un 80%, cifra a la que jamás se había llegado anteriormente. Pero, por suerte para la humanidad y merced a la tesonera acción de los microbios y bacterias, los Felipes y los Vicentes poco a poco han comenzado a disminuir. Y ya notamos por las calles cada vez menos protestas, menos chillidos, menos toses, menos pataleos y menos barbas. Y llegará un día, que deseamos que no sea lejano, que los Vicentes y los Felipes habrán desaparecido para siempre de la faz de la tierra. Y ese día la humanidad respirará tranquila. Y nosotros también. Landru, humorista y dibujante de reconocida trayectoria en distintos medios.